días, gente trabajadora de Venezuela. Buenos días, buenos días, buenos días para todas, para todos. Saludos a todos aquellos que ya están en sintonía este miércoles 27 de agosto de 2014. La ventana se abre desde ya y a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la ventana, por supuesto, transmitida por Alba Ciudad, que es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito, el director de la estación es Manuel Lazo, el director de la cónsula, usted ya sabe cómo se llama, ¡Luigi Arloyo! Entre los micrófonos de esta ventana, saluda Enza García. Gracias por ese beso, Luigi, Randall Borges. Y muchos aplausos, besos a mapuches, buenas vibras y bendiciones para todas y todos ustedes que se asoman a esta ventana que se abre de par en par, sabrosito con Oscar de León y Tito Puente. Con este tema hay que trabajar, sí señor, tenemos que sacar el país adelante, hay que trabajar con orgullo, hay que trabajar con honestidad, hay que trabajar porque, señores, si por ahí están los partidarios de Alibaba, en Venezuela somos una mayoría honesta y una mayoría decente, no lo olvidemos, aunque se empeñen en hacernos creer lo contrario. Si somos un pueblo que ha gestado, que ha generado libertadores como Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Hugo Chávez Frías, sí señor, Hugo Chávez Frías, si somos un pueblo capaz de generar atletas que están dejando en alto el nombre de Venezuela, tenemos ya nuestra primera medalla de oro en las Olimpiadas de Nanjing. Ah, y un bojote de plata, ¿no? Que además de un bojote, sí, pero una, pero ya tenemos la primera medalla de oro, ¿no? Sí. Tenemos. Y oye, ahorita no sé cómo habrá terminado el juego de los muchachos del voleibol que iban por el oro hoy también. Ganaron plata también. Okay. Sí, bueno, tenemos artistas, tenemos cultores, tenemos Ali Primera y sobre todo tenemos un pueblo que hizo algo inédito, que es derrotar un golpe de Estado saliendo a la calle. Derrotar un golpe de Estado sin disparar una bala. ¿Acaso eso no es para sentirse orgulloso? Ah, bueno. No es para sentirse orgulloso. Tenemos un pueblo tan amante de la paz que no caímos en la trampa de la guerra civil a principios de este año. Entonces recordémoslo, señores. Si nos quieran hacer creer lo contrario, recordémoslo. Somos un pueblo trabajador, somos un pueblo honesto, somos un pueblo que vale la pena. Un pueblo maravilloso y así pues, este reconocimiento al pueblo venezolano honesto, al pueblo venezolano bonito, al pueblo venezolano patriota. Y los que están trabajando, abrazo partido, son los que están delegados allá en la frontera con este asunto del contrabando. Están pegando fuerte. El gobierno nacional hasta ahora ha incautado 503 toneladas de alimentos en la frontera. La información la dio el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora. Indicó que este lunes, el pasado lunes, unos 25 encapuchados pretendieron reeditar las guarimbas en la entidad tachirense. Y dice Vilma Mora con respecto a esto, que esto está financiado por bandas criminales de contrabandistas. Claro, que es delincuencia organizada y lo hemos dicho hasta la saciedad. Detrás del contrabando y el bachaqueo hay delitos conexos como trata de personas, narcotráfico, sicariato, paramilitarismo, no nos caigamos a coba. Bueno, agregó Vilma Mora que la razón de del reinicio, el intento de reinicio de guarimbas en el Táchira es porque les estamos atacando muy duro. Las apagaremos y seguiremos adelante contra el contrabando, aseveró el mandatario regional. En los casos donde existía inconformidad en las guías de movilización, en las guías de movilización se le llama a este documento que orienta hacia dónde pueden trasladarse ciertos artículos, el propietario debe venderla, dijo Vilma Mora, a precios regulados o en última instancia pasan a la superintendencia de precios justos que los vende y esto surte un fondo que va a apoyar la lucha contra el contrabando. De esto se trata. Todo lo que es vendido de estas incautaciones, de estos decomisos que está realizando el gobierno nacional junto a la Fuerza Armada y el Poder Popular Organizado, todos estos decomisos son vendidos a precios justos, precio regulado, y esto va a formar parte de un fondo que va a fortalecer la lucha contra el contrabando para que esto no pare allí. Sí, señor. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro lo dijo ayer, que esta es una batalla nacional y que la burguesía y el imperio han tomado la guerra económica como forma principal de lucha contra Venezuela. La burguesía dominante y el imperio han tomado la guerra económica como forma principal de lucha para caotizar la vida social de Venezuela. Todavía hay venezolanos confundidos que creen que este es un problema de Maduro, que ha cometido errores en las líneas económicas. Esta batalla la vamos a ganar, pero entre todos. Es una batalla nacional del pueblo contra la guerra económica, expresó. Y lo decíamos ayer, a pesar del bachaqueo, a pesar del contrabando, a pesar de la fuga de alimentos y medicamentos, a pesar de todo esto, así serán de exitosas las líneas económicas asumidas por Nicolás Maduro, heredadas de Hugo Chávez, que se siguen construyendo viviendas. Sí. Que se sigue construyendo viviendas, se sigue invirtiendo en vialidad, se sigue invirtiendo en educación, que se ha crecido, la gente está viajando más, haciendo turismo interno y externo, más que el año pasado, y que incluso personas de oposición lo reconocen. ¡Qué rabia! Tengo plata, pero no tengo en qué gastarla. Se me dañó la lavadora y no consigo una lavadora. Ah, pero tiene cómo pagar una lavadora con 1000% de sobreprecio. Sí. Así serán de exitosas las líneas económicas que, a pesar de esta delincuencia masiva y organizada que está saqueando al país, todavía se está invirtiendo. Hay inversión social. Durante la instalación de las comisiones de trabajo del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Teatro Bolívar en Caracas, el jefe de Estado indicó que esta batalla durará varios años. No nos caigamos a coba, señores, porque es así. Tenemos ya tiempo. ¿Cuántas veces no han intentado golpear nuestro estómago? Mira, es que en estos días me acordaba de cuando manejábamos el departamento de producción en Yebecae Mundial. La cantidad de micros y programas especiales sobre golpear el estómago. Sí. Oye, sí. Sobre acaparamiento, sobre especulación y el caso de Chile y vuelve la burra al trigo y otra vez el caso de Chile y nos le están aplicando. ¿Cuántos años ya no tenemos en esto? Solamente que esta vez es más grosero. Realmente esta vez el saqueo es mucho más grosero. No, y lograron conquistar para esta acción terrorista, porque no hay otra manera de reconocer esto. Esta acción terrorista lograron conquistar a parte del pueblo venezolano. Uh-huh. Lamentablemente lograron sumar a parte del pueblo que se ha aglutinado alrededor de unas medidas de sabotaje contra la economía nacional, contra los intereses del país. Bueno, Maduro repudió la postura de los sectores de oposición, quienes se niegan a condenar el contrabando de extracción y la ola especulativa de acaparamiento que se ve actualmente en el país. Ayer vi un tuit del gobernador ausente de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, diciendo: nos tendrán que sacar los tanques, las policías, nos meterán presos a todos, pero no a, la, a las captahuellas. Ahí está, ya sí, sabemos van, con quién está. Van las captahuellas. Entonces, ¿qué estás esperando, Capriles? ¿Vas a mandar otra vez a la gente a matar la rechera en la calle? Sí, será. Bueno, fíjate tú, también, ¿no? Así mismo detalló el presidente Nicolás Maduro que no es la primera vez en la historia de los pueblos que el imperio pretende partir los modelos políticos, haciendo referencia a Yugoslavia, Chile y Cuba. Rectificar y avanzar, el mandatario nacional instó al pueblo y a su tren ministerial a rectificar y asumir con crudeza las equivocaciones y estancamientos suscitados para corregir y avanzar en la consolidación del proceso social económico venezolano. Hay que asumir con crudeza y decir dónde nos hemos equivocado y rectificar, porque nos hemos equivocado. ¿Dónde está estancado el proceso productivo? Y buscar a fondo la manera de rectificar y tomar el ejemplo de lo que hemos avanzado. Porque claro que se ha avanzado mucho, sobre todo en el aspecto social. El presidente aseveró que el proceso revolucionario apenas está dando los primeros pasos y es necesario el compromiso de toda la población para afianzar esta ruta. Esta labor del partero histórico debemos hacerlo entre todos y definamos cuál es la verdadera ruta de transición hacia el socialismo. Otra cosa que dijo Nicolás Maduro es que la mayoría del pueblo apoya el uso de las captahuellas para combatir el contrabando. Aunque bueno, esto lo publica Correo del Orinoco, pero que también publica un trabajo con una encuesta y realmente las opiniones están divididas, ¿no? Una de las cosas que dice Nicolás Maduro es que el captahuellas va a restablecer la libertad. Es un sistema liberador, dijo el jefe durante esta instalación de comisiones. Es sencillo, funciona como el del CNE para evitar el fraude. Además, el sistema biométrico es voluntario en cada supermercado, pero todos dijeron que lo querían colocar, San Juan Maduro, en el tema. Bueno, esperemos que realmente cumplan su palabra. De Cándido, en el estado Zulia, le ha ido muy bien con la utilización de las captahuellas desde hace 2 meses y han reducido el bachaqueo. Y todos los que somos clientes de supermercados que hemos visto, con nos hemos quedado estupefacientes, pues. Estupefactos nos quedamos. Viendo cómo los bachaqueros se llevaban cajas y cajas y cajas y cajas de productos ante nuestros ojos abiertos como dos platos, con ese descaro. Me parece que más allá de posturas políticas, nosotros como usuarios y como usuarias de los supermercados debemos exigirle a sus dueños que coloquen las captahuellas. Sí. Los venezolanos y las venezolanas decentes. Y oye, escandalizarnos y decirlo a viva voz en las colas. Dale. Cuando veamos a alguien que está comprando todo un carrito repleto de harina de maíz precocida o de aceite o de cualquier producto básico. Oye, compa, ¿qué es esto? Vale, ¿qué grosería es esta que nos estás haciendo acá? ¿No? Increparlo, igual como Poder Popular organizado. No, y mira. Hay que hacerlo, hay que meterse. Así nos digan, ¿no? Porque esta gentecita o estos delincuentes insultan a quien les reclama. ¡Histérica! ¡Metiche! Bueno, señor, si me dicen histérica, si tú me pones histérica porque estás robando en mis narices. Claro. Y metiche, claro que me meto porque el contrabando me compete, porque soy víctima de él. Entonces ya está bueno. Ah, no, entonces para que no me insulten. Que nos insulten todo lo que nos dé la gana. Que nos insulten todo lo que nos dé la gana, pero ya está bueno. Ya está bueno que estén saqueando el país y de verdad esperamos que las cadenas de supermercados cumplan su compromiso de instalar las captahuellas. Que no es algo tan, fíjense tú, no es algo tan terrible, ¿no? Para que no caigamos en manipulaciones. ¿Cómo funcionarían las captahuellas? Se utilizarían nada más solo para comprar 23 productos básicos que son con los que están haciendo más negocio. Estamos hablando de harina, arroz, leche, azúcar, papel higiénico, café, margarina, aceite, pollo, carne, champú, jabón de tocador, detergente, entre otros. Entonces, fíjense tú, lo que dice Andrés Eloy Méndez, ¿no? Porque dice, es preferible que todo el mundo se registre porque al estar registrado ya sabes que semanalmente tienes un cupo a disposición. Puedes ir todos los días, pero si se agota el cupo, debes esperar hasta la siguiente semana para comprar el mismo producto. Esto lo señaló De Cándido, ¿no? Así es como ellos lo han aplicado. Entonces, ¿qué es lo que dice Andrés Eloy Méndez, ¿no? Que una vez instaladas las máquinas captahuellas, las personas tardarán solo 40 segundos en registrar sus datos personales y las huellas de los dos dedos índice. Confía en que este mecanismo permitirá eliminar las colas y frenar la reventa de productos. El sistema biométrico se instalará primero en 8 estados, que son Apure, Zulia, Táchira, Falcón, Sucre, Bolívar, Amazonas y la Gran Caracas. En esta se dará prioridad a los comercios que manejan grandes volúmenes de productos y tienen alta demanda. Incluirán cadenas de farmacias. Luego se extenderá al resto del país. Estas máquinas serán diferentes a las que funcionan en los procesos electorales y el sistema de registro estará interconectado con la base de datos del SAIME, el CNE y CANTV. Fíjense ustedes, el sistema biométrico no fijará restricciones en cantidades de productos, sino que regulará la frecuencia de compra por producto una vez por semana. Sin embargo, no se permitirán compras excesivas de alimentos. Si alguien acude a comprar 35 kilos de harina, eso no es normal. Pero en una familia pueden ir todos los miembros a comprar. Afirma que los establecimientos donde hay mecanismos para identificar a quienes compran en exceso han disminuido las colas. Ayer hablábamos acerca de la necesidad de meterle el ojo a los mercados municipales. Ajá. Y fíjense lo que se encontró la policía esta de Caracas. Perlita. Y la superintendencia de precios. Ajá. Justo. Ayer hicieron inspección, lo solicitábamos, en el mercado de Quinta Crespo. Y también en la parroquia Coche, en el mercado mayor de Coche. Se hicieron inspecciones y, oh sorpresa, 6 toneladas de rubros alimenticios de primera necesidad, los cuales se estaban revendiendo con sobreprecio. Bueno, de esto nosotros teníamos ya una larga queja en este programa, sobre todo el de Quinta Crespo. Claro, que es el que, por el que pasamos todos los días. Pues. Caramba, esto es terrible allí, ¿no? Lo que sucede en esto de este mercado es grosero, municipal. Es grosero. Es increíble, usted pasa al mercado y no hay productos. Sale y aquí están, mira, todos los boneros lo tienen, todos los productos de primera necesidad, vendiéndolos con sobreprecio. Pasta, salsa de tomate, mayonesa, harina de maíz, harina de trigo, azúcar, leche condensada, aceite, en, de todo esto había, por supuesto, en estos galpones que estaban por allí bien ubicaditos, donde estaban guardando la mercancía los comerciantes informales que se dedicaban a venderlo al doble, al triple del precio frente al mercado de Quinta Crespo. También en la parroquia Coche se hizo una inspección y estos productos se colocaban a la venta en las afueras de estos centros de alimentos, de expendios de alimentos. El comisario general del SEBIN, director de Policaracas, Robinson Navarro, manifestó que cumpliendo las instrucciones del alcalde Jorge Rodríguez, llegamos al sector. Fíjate una cosa, déjame leer la nota y voy a hacer una reflexión pequeñita. Manifestó que cumpliendo instrucciones del ciudadano alcalde Jorge Rodríguez, llegamos al sector de la tercera rampa del mercado mayor de Coche, donde llevamos a cabo la incautación de 6 toneladas de alimentos. Estos son alimentos que estaban siendo puestos a la venta por buhoneros acá en la parroquia Coche. Hasta el momento tenemos una persona detenida que será presentada ante la fiscalía. ¿Qué hizo el comisario Robinson Navarro? Seguir las instrucciones del alcalde Jorge Rodríguez. El alcalde Jorge Rodríguez está sumado a la lucha contra el contrabando. ¿Qué hace el payaso que según él gobierna Miranda? Quejarse. ¿Y dónde está Poli Miranda en el combate, en principio, contra la delincuencia que hay en Miranda, el estado más inseguro del país? ¿Y qué hace que no se suma? En vez de estar criticando y quejándose, sumarse a la lucha contra el contrabando que bastante está afectando al pueblo mirandino. Entonces vemos cómo las autoridades electas desde el poder popular, porque aquí vemos, obviamente, del presidente de la República electo por voluntad, por la voluntad del pueblo, ¿no? La Fuerza Armada Nacional no es electa por la voluntad del pueblo, pero está sumada a esto. El superintendente de Costos y Precios Justos tampoco es electo por el pueblo y está sumado a esto. Este es el gobierno, planes de gobierno. ¿Pero qué pasa? Alcaldes, gobernadores como el gobernador del Táchira, como el gobernador del Zulia, alcaldes como Jorge Rodríguez, se suman a la tarea de luchar contra el contrabando en vez de quedarse de brazos cruzados, quejándose de algo que ni siquiera entienden. O es que tienen rabo de paja y están sumados a este sabotaje y por eso no quieren colaborar. De esto se trata, señores. La delincuencia organizada en forma de contrabando tiene que ser combatida por todos los sectores del país. Y aquí vemos cómo se suman esfuerzos y cómo de otro lado se restan estos esfuerzos. Se sabotea, se torpedea la intención del gobierno venezolano por adecentar la patria y por castigar a los que nos están haciendo este tremendo daño que es el contrabando, el bachaqueo y el encarecimiento de los productos de la canasta básica. Sí, señor. Bueno, vamos a ir a la pausa cuando son las 10:24 minutos con Eduardo Sosa de Cuba y Para Alejar la Tristeza. Ojalá no me falte tu regazo, ni haya huellas en tu abrazo de delirios y de asfalto. Mensajeros de la guerra hoy ya no pican tan alto y yo solo pretendo tranquilidad, tranquilidad. Hoy por eso canto para alejar la tristeza. No encontrar a cada paso el desconsuelo, toda luz no es del cielo, por eso busco tu mirada. Sospecho que habrá heridas, pero ya no temo a nada. Pretendo nuevamente tranquilidad, tranquilidad. Hoy y por eso canto para alejar la tristeza. Pero ya verás, detrás de la esperanza, algún sitio habrá de quedar, donde cada espacio, cada sueño

La ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. La luz de la esperanza se quiere consumir y no hay que dejarla extinguir. La justicia se abraza al dinero y en las calles hay hambre y desespero. Dime por qué engañas a mi pueblo. Dime por qué engañas a mi pueblo. Maleza y tendrás buena cosecha. Quita la maleza y tendrás buena cosecha. Que aún queda tiempo, compañero. Que aún queda tiempo, compañero. Hay veneno en todos lados y puñales en los costados. Hay disfraces, cual si fuese un carnaval. Muchos dicen y hablan y poco hacen. Pues la calma se desborda y el caos se asoma. Y tendrás buena cosecha. Quita la maleza y tendrás buena cosecha. Que aún queda tiempo, compañero. Que aún queda tiempo, compañero. Y tendrás buena cosecha. Quita la maleza y tendrás buena cosecha. Que aún queda tiempo, compañero. Que aún queda tiempo, compañero. Aquí está la gente de Dame pa' Matala. Quita el tema con el que abrimos esta parte del programa. Y son las 10:35. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos los números telefónicos: el 562-7949. 562-7949, el 562-3953, 562-3953, y también pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, todo pegadito, y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Mira, por acá me escribe un camarada, buen amigo, que está en este momento en Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, gobernado por la oposición, ¿no? ¡Liborio! ¿Cómo está, Liborio? ¿Cómo está? Mira, dice por acá este compa, me escribe y dice, quiero alertar a través de la ventana que en Puerto Ayacucho es descarado el contrabando. Todos los poderes parecen estar involucrados. Es muy triste. Bueno, hay que hacer una atención especial La atención especial en este momento se está enfocando en Zulia y Táchira, especialmente estos estados por donde más se nos iba la comida y todo esto. Comida, medicamentos, polietileno. Pero no se ha descuidado, no se ha descuidado nuestra frontera en Apure, ¿no? No se ha descuidado. En Amazonas también se han hecho algunas acciones. Pero no hay que descartar que el hecho de que estos señores, fíjate la vuelta que hay que darle al asunto, ¿no? Que ya no puedan seguir contrabandeando por Táchira y Zulia, que son las fronteras más activas y más vivas entre Venezuela y Colombia, ahora no estén buscando otra ruta, claro, por no, Apure, mira, por Amazonas, Randolph, que son caminos más difíciles, y me imagino a cuánto estarán revendiendo Randolph, los productos por el vueltón que tienen que dar. Randolph, y esto no es nada nuevo, lo del contrabando por el estado Amazonas no es nada nuevo. Yo recuerdo, primero, una amiga nuestra, una compañera aquí de la radio, pues tiene una amiga que vive allá en Puerto Ayacucho. La muchacha desde hace ya más de un año se está quejando que allí no se consigue nada. Pero aparte de eso, hace ya más de 20 años que mi hermana hizo su tesis de grado, ella es arquitecto, hizo su tesis de grado con el proyecto Amazonas de la UCB. Y su tesis era un centro de telecomunicaciones en San Carlos de Río Negro. Obviamente tuvo que ir a conocer la zona, ver las características, y pasó varias semanas allá en el Amazonas, durmiendo en comunidades indígenas, ¿no? Y una de las cosas que a mi hermana más le indignó era ver cómo en aquel entonces se aplicaba el vaso de leche estudiantil. Llegaba la leche y se la entregaban a las monjas encargadas de las misiones, y ellas no se lo daban a los niños, sino que cruzaban la frontera y las vendían en Colombia y en Brasil. Amén. Y me decía mi hermana que habían monjas, que decía la gente de las comunidades, que tenían fincas, que tenían haciendas a punta del guiso, del contrabando que tenían allí en el Amazonas. Y eso fue hace más de 20 años. Oh, bueno. Entonces esa zona siempre, aparte que es selvática, sí, entonces se meten por los ríos, por los caños, siempre se ha prestado para el contrabando. Claro, la ventaja que hay es que el no haber grandes carreteras no pasan gandolas. En realidad lo tienen que pasar por Lanchita, por Curiara. Sí. Pero siempre ha sido una zona susceptible al contrabando. Tenemos llamada y vamos a recibirla con los buenos días. Ah, buenos días, muchachos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Yo creo que ahora hay que diversificar no solamente por tierra. Hasta ahora lo estamos haciendo en las fronteras y en los pasos legales. Tenemos que ir por lo menos un avión de Avianca que hace aquí escala en Caracas. Caracas, Bogotá, Bogotá, Caracas. Es un 747 que tranquilamente le caben dos hasta 3 toneladas de alimentos. Los vuelos ahora en avión de coca se acabaron porque ahorita los bajan. Pero 2 toneladas de alimentos tranquilamente pueden cargar un avión de eso. Mira, yo conozco a Puerto Carreño. Puerto Carreño es un puerto de Colombia que está cerquita de la fría estado Táchira. Yo no sé por qué le dicen la fría, pero ahí las temperaturas son de 40 y de... No, le dicen la fría porque la gente se moría y se quedaba fría. Bueno, el calor. Resulta de que allí en la fría, en Puerto Carreño, es un puerto de río. Allí zarpan chalanas, van y vienen chalanas. En esto de agarrar un cargamento de combustible en el río Limón, eso pasa por el Escalante y va a tener allí a Puerto Carreño. Y eso es, ahí, eso es Colombia, para adelante es Colombia. Los containers, los desvíos de containers, los barcos, todo. Colombia tiene muchos puertos. Santa Marta tiene puerto, inclusive bajando por el canal. Ahora tienen que diversificarse la cuestión, porque la cuestión no va a ser fácil. Ahora viene la guerra por aire y por ríos. Porque como lo dicen los brazos que hay, todos esos brazos que hay en Delta Macuro, eso van para el Caribe. Pero los que están abajo van para Colombia. El río Escalante, el río Limón, el Puerto Carreño, en la fría. Eso debe ser terrible porque la fría queda, pero mire, usted se puede inclusive ir hasta a pie. Hasta a pie te puedes ir tú de la fría a Puerto Carreño, a Colombia. Yo recuerdo cuando yo conocí la fría hace muchos años. Y la cuestión era al revés, iba a comprar allá. Y llegaba cualquier cantidad de chalanas llenas de cualquier cantidad de cosas. Papá compraba unos zapatos que le decían 4 coronas. Los compraba allá en la fría, allí en Puerto Carreño. Entonces, esa ya tiene que ya como está tomado por la fuerza la parte del pase de frontera, que es por tierra, ahora tienen que hacerlo por aire y por mar. El desvío de que está comprobado que hay desvío de contenedores en La Guaira, ahí tienen que ir meterle el ojo, pero y ahí tiene que el SEBIN actuar sigilosamente porque se de seguro, ahí tiene que haber algún tuyo. Y los aviones que van a Colombia, no solamente los aviones particulares, aviones comerciales. Pero muchachos. Hasta luego, hermano. Bueno, a todo esto hay que meterle el ojo. Yo creo que hay que hacer un combo de esto al estilo la película aquella vieja de Los Intocables, ¿no? Uh-huh. Hay que hacer un combo de esto, de personas así incorruptibles, para atacar todos estos flagelos. Y por supuesto, cuidar a cada uno de estos funcionarios o gente del Poder Popular organizado que se sume a esta batalla. Gente decente, que estoy seguro somos la mayoría del país, para que nos activemos en todos los sitios y podamos poner las denuncias sin ningún tipo de restricción, sin miedo, si es bajo el anonimato, bueno, por motivo de seguridad que se dé, pero que se pongan las denuncias y que se actúe aquí, caiga quien caiga. A ver si aprovechamos este envión que estamos teniendo, ¿no? El impulso que está teniendo el proceso revolucionario, el gobierno y la sociedad venezolana toda, aprovechamos este impulso y de una vez, ¿por qué no? Adecentamos la patria, como siempre decimos en este programa. Adecentamos la sociedad venezolana. ¿Por qué no? ¿Quién dijo miedo? Mira, ¿tenemos llamada? Sí, hay otra llamada. Bueno, buenos días. Hola, buenos días, soy Warín Vera. Hola, caramba, Warín. ¿Cómo estás? Mira, ya estás desenvolviendo la mondonguera, porque tú sabes que andan convocando con dos cacerolazos. Claro, para eso los estaba llamando. Con para mis contrabandistas bueno, no te mira, metas. Ya ¿no? nos estamos activando, ya nos están mandando nuestras lechuguitas. Entonces mañana pues tenemos una marcha para defender a nuestros contrabandistas. Contra nuestros contrabandistas no te metas. Así es. Entonces, claro, bueno, es que ellos son los héroes nacionales, porque gracias a ellos es que Maduro va a caer y se va a acabar este socialismo espantoso que nos tiene sumidos en la pobreza. Claro, además otra cosa, fíjate que mi mamá y mi abuela pues hacen vida social en las colas del supermercado, entonces si eso se acaba, concha, el fastidio para ellas. Juegan canasta, ¿no? No, lo que pasa es que los mejores chismes uno los escucha en los supermercados, déjame decirte. ¿Cómo están mis amigos? Chévere, vale, ¿cómo estás, Luisa? Qué gusto, chévere, qué chévere. Gusto escucharte con el sentido del humor que nos caracteriza siempre, ¿eh? Claro. La alegría. Mira, quería leerles rapidito un texto que es muy bonito, de García Lorca. Ay, qué sobre bello. La realidad. Uh-huh. Okay. Dice así: la imaginación de los hombres ha inventado a los gigantes para achacarles la construcción de las grandes grutas o ciudades encantadas. La realidad ha enseñado después que estas grandes grutas están hechas por la gota de agua, por la pura gota de agua paciente y eterna. En este caso, como en otros muchos, gana la realidad. Es más bello el instinto de la gota de agua que la mano del gigante. Feliz día, mis amigos. Oh, qué hermoso está. Qué hermoso, bravo, bravo, bravo. Hermoso es cierto, buen regalo, qué bonito, ¿no? Gracias, buen regalo. De verdad. Como gracias, dice también la canción por allí de Calle 13, ¿no? Las hormigas. ¿No? La importancia de las hormigas que se suman, nos vamos sumando. Vendrá una bota que nos aplaste, pero no, siguen multiplicándose las hormigas. Somos las hormiguitas, trabajo de hormiguita, mira, el que hace el trabajo importante. El colectivo puede construir, como la gota de agua construye grutas, o como las hormigas construyen un hormiguero y trabajan en equipo, como también las hormigas y las pirañas pueden destruir. Lo digo porque para hacer una reflexión, de verdad que yo he hablado con muchas personas, personas buenas, personas honestas. Oye, pero es que yo no puedo, es algo personal, yo no puedo evitar molestarme cuando escucho cosas como que, ay, es que se desquitan con los pobres viajeros, ay, se desquitan con los pobres bachaqueros, es que el bachaquero casi no roba, al lado de las grandes empresas. Señores, robar está mal, sea mucho o sea poco. Estafar al país está mal, sea mucho o sea poco. ¿Qué nos cuesta reconocer nuestra propia responsabilidad? Yo admiro mucho más a una persona que me diga, oye, vale, sí, yo raspé cupo, bueno, mira, sí, yo tenía unos dolaritos y los vendí en el mercado negro, pues es que necesitaba plata. Oye, pero es verdad, eso no se hace. Mira todo el daño que se le ha hecho al país, no lo hago más. Me parece mucho más digno reconocer cuando se mete la pata y corregir la conducta, a señalar al otro con nuestro dedo índice. Ah, no, el empresario de maletines es el ladrón. Y no te das cuenta que el corazón, el anular y el meñique te señalan a ti y que estás llamando ladrón a otro y no ves que tú también lo eres. Porque raspar un cupo, señor, es robar. El bachaqueo, el contrabando interno, es robar. Entonces, somos seres humanos, los seres humanos nos equivocamos. Los seres humanos podemos tener momentos de confusión y caer en actitudes indignas. Oye, pero reconozcámoslas y asumamos nuestras responsabilidades. Pero ya está bueno de actuar como la oposición venezolana, de actuar como la derecha, echándole la culpa al otro y no ver que nosotros también somos parte del problema. El asunto de la viga, ¿no? Y la paja. Tenemos otra llamada, vamos, no tenemos llamada, pero sí tenemos. ¿Qué nos dice Luyer? ¿Sí tenemos? No tenemos pero llamada. Pero hay participación acá. Ajá, vía Twitter, dale. Arroba la ventana abierta, aquí nos escribe José Alexander y nos envía, bueno, una imagen donde refleja a los guarimberos contrabandistas y buena parte de la camarilla de la extinta MUD. Ahí Diego Arria, los ex candidatos, pues, los que se debatieron en las candidaturas aquellas. Dice, señores fascistas quieren volver a la calle, atrévanse. El que quiera calle va preso y no volverán. Con el golpismo, con el terrorismo y con el fascismo, ni se dialoga ni se negocia, se les derrota. Frase del comandante supremo Hugo Chávez. Juan Guirola nos dice, algunos fantasmas de la MUD están promocionando un cacerolazo. Ya lo hablábamos ahorita, ¿no? Quienes suenen sus ollas están de acuerdo con el contrabando. Vaya, ¿qué ollas van a sonar? ¿Qué ollas van a sonar? Las que los comerciantes contrabandistas, la que el pueblo contrabandista, la que los bachaqueros se están llevando todos estos alimentos hacia la frontera. Esas son las ollas vacías que van a frenar, a tocar. Porque vamos a estar claros, todas las 503 toneladas que hasta ahora se han incautado de alimentos podrían estar parte de ella seguramente en su despensa, señora, señor, el que está dispuesto a cacerolear. Podrían estar en su despensa y no están. Y no precisamente por culpa del gobierno, ¿ah? No precisamente por culpa del gobierno. Estas 503 toneladas de alimentos incautados en 14 días en nuestra frontera, algo que pesa así un poquito más que la bolsita de mercado que usted hace, ¿no? Pesa un poquito más esta cantidad. Podría estar en su hogar, no las 503 toneladas seguramente, ¿no? Pero sí buena parte de ella. Pero a algunos inescrupulosos vinculados a mafias de la AMPA organizada, que además tiene sus ramificaciones y sus nexos con narcotráfico, con secuestro, con paramilitarismo, con la política opositora nacional e internacional, tiene sus nexos allí, ellos le están quitando a usted el pan de la boca. Me imagino que irán a cacerolearlos a ellos, ¿no? O es que irán a defender a sus contrabandistas. Ay, lo hacen. No había gente capaz de defender a los guarimberos, a los que no los dejaban salir a hacer mercado, a los que les trancaban las calles, a los que les quemaban la basura en la puerta del apartamento. Hay de todo en esta viña, como dicen, hay de todo en esta viña del Señor. Nos escribe Darwin Infante a través del grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Buen día, camaradas. Ayer critiqué la actitud pasiva e indiferente de funcionarios policiales ante la venta de artículos de primera necesidad por buhoneros en distintos puntos de la capital. Hoy aplaudo las acciones emprendidas el día de ayer en el mercado de Coche y Katia. Solo espero que estos operativos sean continuos. Bueno, fíjense ustedes que se pronunció ayer la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys María Gutiérrez, quien señaló que el Poder Judicial trabaja día y noche para contribuir con la lucha contra el contrabando. El Poder Judicial, a través de sus diferentes tribunales, contribuye con la lucha desplegada por el Estado venezolano para combatir el contrabando y demás delitos económicos que buscan afectar la economía, la soberanía alimentaria y generar desabastecimiento en el país. Para el impulso sostenido y permanente de esta iniciativa, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, participó en la tercera reunión de la Comisión Nacional para la Lucha contra el Contrabando, efectuada en el Palacio de Miraflores, donde se abordaron las líneas de acción, estrategias y resultados derivados de la acción estatal. En este sentido, se recibió y analizó el Plan Sistemático para la Lucha Integral contra el Contrabando, aprobado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, cuyos lineamientos en profundidad se conocerán en las próximas horas. ¿Vas a decir algo? ¿Cómo no? Mira, antes de irnos a la pausa, quiero comentar una nota que apareció en el noticiero estelar de Venezolana de Televisión. La pasaron esta mañana también. del camarada y periodista Jordán Rodríguez. Su nota de ayer, de verdad, es uno de estos trabajos que le hacen recordar a uno por qué Carrizo estudió esto, ¿no? Y le hacen sentir orgulloso que hayan camaradas que hacen ese buen trabajo. El compa se metió ayer en Petare, donde los buhoneros de Petare. Hizo un trabajo espectacular, por supuesto por motivos de seguridad, como uno no sabe con quién se mete allí, grabó algunas partes de su trabajo con cámara oculta, micrófono oculto. Se evidenció en este trabajo cómo los comerciantes informales de Petare venden los productos hasta 5 veces su precio. Se evidenció en este trabajo cómo llegan carros particulares a dotar de insumos de la canasta básica a estos comerciantes informales. Por supuesto, se evidenció, y no hay otra forma de decirlo, la gran arrechera del pueblo con estos señores del comercio informal en Petare. Una harina precocida que cuesta 6 y pico. No, ya la subieron a 11. Bueno, la subieron a 11. Te la venden en 35 bolívares. Ay, ese precio la venden en una panadería, una cuadra de mi casa. 35 bolívares estos señores en la calle, ¿no? Un pote de aceite, que sabemos que está regulado, te lo venden en 80, 90 bolívares. Estos sinvergüenzas especuladores. Y se evidenció cómo, bueno, a los buhoneros, ¿no? Porque es un trabajo que él lo tituló más o menos como que los comerciantes informales es el último eslabón de una cadena en la cual son víctimas y victimarios. Porque a ellos le venden con sobreprecio y ellos lo venden con mucho más sobreprecio todavía. ¿Quién sale perjudicado aquí? Mira, hizo una cuenta Jordán Rodríguez en este trabajo especial de cuánto costaría una compra que cabe en una bolsita pequeña. Un aceite, harina, arroz, azúcar. Lo básico, pues, lo básico. Una comprita básica. Salen más en casi 600 bolívares. ¿Quién puede pagar eso en una compra que cabe en una bolsita y mantener un hogar con eso? Y estamos hablando de comprar un solo paquete de harina, un solo paquete de azúcar, un solo paquete de arroz, un aceite. Casi 600 bolívares sale comprado en el comercio informal. ¿Quién puede pagar eso en nuestro país? Mira, la recomendación, por supuesto, en tarde o temprano tendrán que caerle a los comerciantes informales de Petare, así como le cayeron a los de 23 de enero, allá en los que le cayeron en Catia, los que le cayeron en el Mercado Mayor de Coches, los que le cayeron en Quinta Crespo. Tarde o temprano tendrán que ir por los de Petare. Pero ojo, ahí tienen que ir con la Fuerza Armada Nacional en pleno. Caerle con Fuerza Armada, con la Guardia Nacional Bolivariana, con la Policía Nacional, porque ahí se van a conseguir cualquier cosa. Ojo, y cuando le digo cualquier cosa, estoy hablando de paramilitarismo para arriba. Ahí se van a conseguir con las mafias más pesadas del estado Miranda, a las que tanto miedo tiene de combatir el gobernador de esa entidad y el alcalde del municipio Sucre, que nada ha hecho. Miedo. Nada ha hecho. Miedo. Yo no sé si miedo o colaboración. No sé. Prefiero pensar que es miedo. Beneficio de la duda. No vamos a dar el beneficio de la duda a este señor. Bueno, son las 10:55 minutos. Vamos a hacer una pausa con rap nacional. Crudo y contundente. Charles Daniel. Costumbres. Sí, estamos organizando. Andamos juntos. No vamos a hacer su servidumbre. Ya basta de eso. Nos manipulan con el ego. Suerte. Digo que hay que manejar la claridad, pero no te confunda, tampoco te alumbre, oíste. Es un peo de ego el mío. Háblale. Ya. Reflexionando me torturo, se hace oscuro. De repente afán de entender un futuro. Y respirando en el presente ya es suficiente. Realista pero sonriente, sé claramente que aquel ingenuo está ausente. Paciente que venceremos, la historia escribiremos. El porvenir no lo sabemos, al ayer no volveremos. Simplemente haremos, sin estar cayendo a charla. Tantas energías fluyendo, de alguna forma hay que drenarla. No quiero acumular odio, ningún tipo de abominación. De esta manera doy mi opinión cuando no no emana en conversación. Tildado de reservado, discreto, pero callado, prudente con las palabras cuando todo está observado. Que sí, la vaina está fea, agradecido de lo que seno, pero quién sabe de techo ajeno cuando este mismo gotea. Que sí, la vaina está fea, agradecido de lo que seno, pero quién sabe de techo ajeno cuando este mismo gotea. Y es que esto va más allá de ser la fuerza de la costumbre. Practica, no creas en cuento, estamos llenos de incertidumbre. Maneja la claridad sin confundirte, tampoco te alumbre. Deje el deslumbre que organizado, no seremos su servidumbre. Porque esto va más allá de vencer la fuerza de la costumbre. Practica, no creas en cuento, estamos llenos de incertidumbre. Maneja la claridad sin confundirte, tampoco te alumbre. Deje el deslumbre que organizado, no seremos su servidumbre. Ya, ya, ya, ya, ya, no seremos su servidumbre. Concebir pensamientos en la tarea, seguimos en la pelea. La historia se está escribiendo, así que crea. Y si notaste que te están vendiendo lo que te rodea, el colectivo planea que pronto vendrá la fea. Son días de no confiar, el susurro ya se riega. Desconoces el futuro, tampoco supongas reglas. Niega saberes, detalla las circunstancias. Seguimos la militancia, virtud de nuestra ignorancia. La razón detesta no encontrar respuesta, apuestas a tu propuesta. Por eso te pregunto cuánto cuesta. Saltos del miedo, para ellos es su juego. Manipularnos con el ego, pero no estaremos ciegos. Porque esto va más allá de vencer la fuerza de la costumbre. Practica, no traes en cuento, estamos llenos de incertidumbre. Maneja la claridad sin confundirte, tampoco te alumbre. Deje el deslumbre que organizados no seremos su servidumbre. Porque esto va más allá de vencer la fuerza de la costumbre. Practica, no traes en cuento, estamos llenos de incertidumbre. Maneja la claridad sin confundirte, fundirse tampoco te alumbre, deje el deslumbre que organizado, no seremos su servidumbre. No seremos su servidumbre. Maneja la claridad, no seremos su servidumbre. Maneja la claridad, deja el deslumbre que organizado. Maneja la claridad, no seremos su servidumbre. Háblale. Está bien. La ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter. Arroba La Ventana Abierta. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Amigo consumidor, al recibir servicios en restaurantes o establecimientos de alimentos y bebidas, exige tu factura y luego pagas. Verifica que el documento que te den diga factura, seguido del logotipo fiscal y número de registro de la máquina fiscal. No es necesario que suministres tus datos personales, salvo que requieras el soporte de un gasto. Exigir tu factura es una obligación. Recuerda, el CENIAT no te obliga a levantarte de la mesa a observar el monto de tus consumos en pantallas. No dejes que el IVA que tú pagas se pierda. Gobierno Bolivariano. Como nosotros, Maduro es juventud que sigue alcanzando sus sueños. Es pueblo que trabaja por la patria. ¡Que viva la felicidad del pueblo! Es revolución de alegría y paz. Seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. Desde mi ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Suena como un eco. Abrimos el álbum de Aterciopelados para conseguirnos sorpresas por todos lados y sorpresas que les trae esta ventana abierta de par en par. Y nos escribe Xiomara Ibarra por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice: buenos días, muchachos. Me gustaría que en el mercadito nuevo de Macarao, donde está el terminal, también cayeran, porque venden todos los productos de la cesta básica carísimos y en la estación de las adjuntas es horrible. ¿Cómo hay buhoneros vendiendo de todo carísimo? Me pregunto yo. ¿Y por qué la policía los ve y no les dice nada de nada? Gracias. Mira, es que hay muchas cosas ahí involucradas, ¿no? Nosotros ayer decíamos en tono de chiste, en cierta forma, no hay cárcel para tanta gente, ¿no? Tanta gente que está metida en estos negocios. Pero es que si nos ponemos a ver, son tantos los buhoneros que están en esto, que ¿dónde los meten? Claro. ¿Dónde los meten? Y para soltarlos a los dos días, pero bueno, pero por lo menos pasan un mal rato. Lo que pasa es que para muchos funcionarios es más rentable y productivo que les echen una mojadita de mano y hacérselos locos. Sí. Por acá en Twitter nos comenta Juan Guirola cómo les ha dolido la captahuella a los amos del país, entre comillas, ¿no? A trabajar, se les acaba el dinero fácil, guarimbas avalan delitos. También nos comenta: el contrabando financia las guarimbas. Y por otra parte, que Venezuela se ha convertido en una potencia deportiva, legado de Chávez activo. Con mi captahuella no puedes. Con la generación de oro el orgullo crece. La producción es parte del trabajo revolucionario. Nos escribe Marina Rojas y dice: buenos días, muchachos. Bonitas las palabras que dijiste, Enza, de los venezolanos. Aún quedan muchas personas honestas. Estamos seguros que sí y por ellos luchamos. Oye, personas honestas como Juan José Salazar, camarada Juan José Salazar, revolucionario, investigador, director del Museo Antropológico de Quíbor, lamentablemente nos dejó, se nos fue este gran revolucionario, este gran hombre de la investigación, falleció este martes en un centro hospitalario de Barquisimeto, estado Lara. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, lamentó su desaparición física a través de su cuenta en Twitter y escribió lo siguiente: lamentamos profundamente la muerte del camarada Juan José Salazar, revolucionario, investigador y director del Museo Antropológico de Quíbor. Su partida física deja una profunda herida muy difícil de sobrellevar, pero estamos seguros que los hombres y mujeres estudiosos y amantes de la investigación y preservación de la historia originaria de la patria emularán su ejemplo y mantendrán vivo su legado. Paz a su alma, al camarada Juan José Salazar, hombre de investigación, director del Museo Antropológico de Quíbor. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido, Pedro Laporta? Y ni Maraisa Guarao, ya que era Manamo, Guita, ya que era Guita, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, yo quería ver si nos entendemos. Uh-huh. Yo no tengo inconveniente de ir al captahuella, porque yo no tengo orden de captura. Uh-huh. Porque sucede lo siguiente y acontece. Yo como estuve trabajando en el Estado en bastante tiempo, estoy jubilado, pues no me da pena decirlo, yo trabajé en investigaciones, aunque también estuve preso en cartel San Carlos, pero lo único que trabajaba en la policía y estuvo preso en San Carlos fui yo. Pues yo fui por guerrillero. Ahora fíjate bien. Esta gente dice que es una tarjeta el captahuella para comprar comida. ¿Y cuál es el problema, pues? ¿O es que acaso tú estás creyendo que ese captahuella va directamente al CEI, CPC o a los cuerpos policiales que van a determinar que debería de ser así? Si está solicitado o no está solicitado, eres delincuente o no eres. Así debería ser. Que mira, el que no la debe no la teme. No lo queremos porque eso no va a descubrir a nosotros la identidad que tenemos. Hermano, mire, el que tiene miedo no va a la guerra, porque si yo compro una vez al mes con mi esposa, que es discapacitada visual, y hay de todo, yo me llevo gusto comer lo que a mí me venga en gana, y tengo la pensión, entonces sí me alcanza. Entonces, esto de que el captahuella, con mi captahuella no te metas, para mí, hermano, lo mejor que puede suceder, porque así tú no puedes ir a un sitio y comprar 3, 4, 5 veces y llevarte a toda la familia. Porque si es apellido la puerta y van 5 a la puerta, bueno, ¿qué hacen ustedes todos aquí? ¿Se unieron todos aquí? ¿Cuánto cabo? ¿Con uno solo basta? Por otro lado, el señor Gustavo Dan, estoy con usted, mi querido y estimado amigo, uno de los gerentes de alta jerarquía en el Banco del Caribe. Usted está jugando sucio al pueblo, porque usted y su gerente del banco que está allí en el centro Lido se dan el gusto de decirle a nosotros que ustedes compran bonos de PDVSA para mandarlos para afuera. Y nosotros dos, pues ya otra vez el mismo caso, caímos en la trampa de ustedes como personas con discapacidad que fuimos, porque somos discapacitados visual. Lamentándolo mucho, el ciudadano que tienen allí, que es un asesor jurídico, fue el que nos hizo la jugarreta de comprarnos los bonos. Dividió los $2,000 de bonos, 800, 800 y 800. 800, 2017, y nos compraron todos los 800 menos $151. Los otros de 2017 menos $400. Fíjate tú bien la comisión que están cobrando estos gálparos. Y los 400 menos $200. Total, estamos perdiendo $600 y pico. Pero cuando vamos a reclamar los otros 200 que nos quedan, no podemos sacarlo ni podemos hacer nada con ellos, porque tenemos que comprar más dólares para poder, para que el banco nos compre eso. Resulta que hicimos una investigación al Banco Central de Venezuela y ellos no hicieron esa transacción. Esto es un aviso que lo estoy dando yo a todo aquel que tiene bonos de PDVSA. Ojo, no es el gobierno, no es el Estado, son los dueños de bancos como los DAO. Y resulta que este cochino nos hizo la trampa a nosotros de hacernos creer que era el Banco Central de Venezuela. Fuimos al Banco Central de Venezuela y se nos dijo, nosotros no compramos 1,000, 2,000, 50,000, 100,000, 200,000, 500,000 dólares. Nosotros compramos de 50 millones, bonos de 50 millones en adelante, señor Laporta. Eso no vino aquí. Entonces, fuimos a Sudeban y tenemos la denuncia puesta en todos lados. Nos llaman a cada rato para ofrecernos en dólares, $253. No, hermano, yo soy buen venezolano. Y como criollo digo, y buen jugador de dados, si es que, pues, aunque no soy ludópata, digo, me lo voy jugando a Rosalinda, el romance del Hawái, en este llano sin ley, o todo o nada, o me dan $1,051 que me robaron, o no me dan nada, o que se cargue su deván y donde los puse la denuncia con ustedes. Tengan mucho cuidado ustedes, señores, con este banquito de este señor Dao. Hay que hacer una investigación profunda, porque hay que decir, como decía nuestro comandante eterno, venga a mí que tengo flor, dile así, dígale así, ciudadano presidente, ese banco va conmigo, venga a mí que tengo flor y quíteselo, porque lo que son una cuerda de cálfaros y ladrones. Hasta pronto, caballeros, damas y caballeros. Hasta luego, gracias hasta por la luego. Llamada, y bueno, ahí está pendiente esta denuncia que con frecuencia nos trae el amigo Laporta. Tenemos otra llamada telefónica, le atendemos. Buen día. Buenos días, Ingrid. Ingrid, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás, encirrando? Bien, bien. Mira, esa, yo pensé que era la que te llamó anterior, la muchacha, la voz parecía la que te dice más fino. No, ah, sí. Ella tiene una voz muy agradable, me parece sí. Que es jovencita. Mira, esa. No, pero me dieron ganas de reír, yo pensé que era ella. Ven acá, esa. Acabo de hablar con mi hijo, que está en Buenos Aires, porque nosotros le enviamos unos cables para su guitarra y para su pedalera. Pues tiene una gira ya. Pero no trabaja en eso ahorita. Él tiene un negocio que le dieron oportunidad, un pequeño negocio. Pero lo que pasa es que el chico no está acostumbrado a eso. Aquí nunca se metió un compromiso. Claro. Y el señor le dio la oportunidad porque tiene trabaja en telecomunicaciones y ya no puede, le está afectando la columna. Entonces el señor donde vive, me pareció una buena acción del señor, le dio la oportunidad, y ellos le llaman kiosco, pero es un abasto. Okay. Pero se angustia, porque él piensa, él cree que ya era, o sea, ahí existía antes, pero tiene que hacer punto y tiene que esperar. Así, él se desespera cuando no va mucha gente, y lo empezó poco a poco. Le enviamos los cables, él me llama hace rato, estaba fascinado, porque le pudimos enviar los cables de acá. Me llamó para darme las gracias y me dijo que mañana no sabía, oye bien, que ellos no sabía si iban a trabajar. Él no, porque él queda allí mismo donde vive. Ah, porque la convocatoria a paro que hay allá en Argentina. Sí, ya mira, tenía una nota por aquí. A ellos les están aplicando algo parecido que a nosotros. Muy parecido a lo de nosotros. Sí, no, mira, paro de transporte, me dijo él. Paro de transporte. de los bancos, lo que le están haciendo es una callapa. Sí, sí. Es que esta gente son, pero ven acá, la misma cosa que hace lo contrario al gobierno de aquí, así le hacen a Cristina. Entonces me preguntó que se había subido todo. No, no, es que subió, no, es que los sinvergüenzas lo sacan del país, porque el gobierno sí hace, sí trata, no, no, no. Y otra vez quieren comentar la guarimba, la hondería. Ahí estaba el Ledesma, yo no sé si ustedes lo escucharon, de que con qué moral habla Ledesma, hablando de estupideces, que el gobierno sabía, dijo ayer, que había fracasado en todo, fracasaron ellos en los 40 años, la vagabundería que lo que hicieron fue robar, no tiene moral, y eso, todo eso se me cuenta, está metido en eso, el de el Ocarí, todo eso es la misma miasma, y fíjate tú, piensa que en el programa ese que hizo, me perdonan la expresión porque en el programa ese asqueroso 100% Venezuela, salen diciendo, ay, no nos alcanza el dinero, no, ¿cómo le va a alcanzar si tú le compras un bombonero, un bolsa de leche en 38, tú le compras a los boboneros como están los sinvergüenza petares, no te alcanza? Y esos son los que salen allí diciendo que no le alcanza, porque le compran a esos bandidos, y eso se lo deben de decomisar todo, caerle ahí pero de lleno, para que no sean sinvergüenza, como dice el de su conducta, para que sean serios, porque eso es así. No, ya más de blandería, blando. Me quiero que yo le diga a mi hijo, pues no salga. Si usted ve que está la situación así, no salga. La muchacha que no vaya a trabajar y punto. Y ya está. Porque no, él no es tan país extranjero, tú no te puedes meter en cosas. Tú no tienes a nadie allá ni que te... Aunque él es tranquilo. Él es muy apasionado a su música y listo. Él no está. Pero me quedo más cuando me dijo, paro de banco y de todo. Una callapa le tienen a la pobre Cristina. Así, y él me preguntó, decirle, no, ellos lo que quieren es sacar Maduro. La idea es, vamos a sacar Maduro, eso es todo. La vagabundería, la sinvergüenzura, vamos a ver lo mismo, tan loco. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grandote, Ingrid. Fíjate, justamente tengo acá la nota para comentarla. Hay un paro que está convocando el sindicalismo opositor para mañana jueves en Argentina. Y mientras tanto, la presidenta de este país... llamó a la unidad de todos los argentinos para defender lo que ella describe como cuestiones fundamentales que fortalecen la patria. Fíjense los parecidos, ¿no? Las similitudes. ¿Saben en qué acto dijo esto Cristina Fernández? Durante un acto de entrega de 700 viviendas a familias de bajos recursos, ¿no? Para que ustedes vean las similitudes. Ella estaba entregando viviendas, cualquier parecido con Venezuela, pura casualidad. Y en ese momento se expresó ante el país y les dijo que hay cuestiones fundamentales que fortalecen la patria, que no pueden ser negociables. Y lo dijo porque esta gente está convocando al paro por el asunto también que tiene que ver con lo de la economía en Argentina. No, es que ya están creando también una divisa paralela, lo mismito que hace la derecha aquí lo están haciendo. Amenazada la economía argentina por el asunto de los fondos buitres, con una economía paralela que está creando la oposición y los intereses internacionales en Argentina también para fregarles la economía como lo vienen haciendo aquí. Mira, cualquier parecido en el modus operandi es pura coincidencia. Fuerza, Cristina. Fuerza, pueblo argentino. Ah, el pueblo consciente de Argentina. Mucha fuerza desde acá desde Venezuela, porque las medidas que les están aplicando a ustedes ya nosotros las conocemos y estamos buscando la manera... Gobierno, Fuerza Armada Nacional y sobre todo pueblo y pueblo organizado para hacerle frente y derrotarlos una vez más. Por la vía que vengan, nosotros buscaremos también la vía de defendernos, contrarrestarlos y ganarles una nueva batalla. Ya que tocamos el tema internacional con lo de Argentina, quería referir también una buena noticia, alentadora por lo menos, que es el cese indefinido del fuego en la franja de Gaza. Se logró una tregua, lo que podrían calificar algunos medios, lo han calificado de hecho como una victoria para el pueblo palestino, una victoria de resistencia. Y entre las diferentes manifestaciones de alegría, de júbilo, que hizo el pueblo palestino el día de ayer, cuando fue anunciada esta tregua indefinida, qué sabroso lo que vimos. Palestinos celebrando con la bandera de Venezuela. Palestinos celebrando y agradeciendo los gestos del pueblo y del gobierno venezolano que hemos tenido para con ellos durante toda esta larga travesía y terrible travesía que ha tenido, que les ha costado más de 2.000 vidas, Más de 400 de estas vidas son de niños inocentes. Terrible. Y más de 10.000 personas heridas, sin contar con los daños materiales, irreparables del todo. Poblaciones, barrios enteros destruidos, edificios enteros destruidos. Pero por fin ya se detuvo el fuego en la Franja de Gaza, por lo menos firmado como pacto, ¿no? Ahí tuvo que ver Egipto, que actuó como mediador en este conflicto. Pero ¿quién recupera las 2.130 vidas de los palestinos que fueron asesinados? Recordamos que el ataque horrible que sufrieron en 2009, las víctimas fueron 1.300 personas. Bueno, ahora fueron por más, 2.130 palestinos. Y en un nuevo ataque irán a por más. Mira, la cifra que estoy revisando ya actualizada, de los 2.130 palestinos asesinados, 530 eran niños, 530. Y bueno, más de 11.000 fueron los heridos en este ataque que desde el 8 de junio comenzaron contra el pueblo palestino. Bueno, nos escribe Adán García a la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos dice, ¿qué tal si a los buhoneros no los meten presos, pero le confiscan los bienes y les dejan los males? No, déjale los males. No, bueno, no, claro, como estábamos diciendo que no hay cárcel para tanta gente. Sí. Entonces, bueno, pero que les confisquen los bienes. Dice Adán García, carne de segunda en Pedeval del Vive Suria de Montalbán a 90 bolívares el kilo. Está con sobreprecio porque esa carne, que también se consigue en algunos supermercados privados, que te la venden empaquetadita de Brasil, que cuesta 70 y algo el kilo. Ah, bueno. Mira, Adán García, por lo menos bueno, así la venden en los privados, dice Adán García. Está bueno, está bueno. Ese paro de mañana en Argentina es contra las captahuellas de Andrés Eloy. Segurito es internacional. Es que fíjense, la cosa, las políticas que se están implementando en Argentina no es que son copia, ¿no?, de los de Venezuela, ¿no? Son políticas sociales. En Argentina no viven un proceso que marche hacia el socialismo. No, no vamos a hacer, no vamos a aspirar tanto. No encabezan un proceso que marche hacia el socialismo. Es un gobierno con una visión social, de integración, antiimperialista. Sí, se parece en algo a lo que estamos viviendo aquí en Venezuela, pero no es un proceso que se enrumbe hacia el socialismo. Sin embargo, tiene políticas similares. Bueno, ante todo esto, ¿cómo actúa el imperialismo y los intereses que gobiernan económicamente nuestros países? De esta manera, de la misma manera, con paros, con sabotaje económico, mira, con desviaciones de recursos, con montaje de economía paralela, de dólar paralelo. La de la derecha argentina, incluso mucho más radical y nazi que la nuestra. ¿Cómo no? Bueno, eso saben bastante. Eso saben bastante los argentinos. Hay mucho sionismo en Argentina. Sí. Mira, ya que estamos tocando el tema internacional, ayer se les vio el bojote a los gringos. ¿Ah, sí? Ustedes saben que cuando pasó el lamentable, ¿no?, la lamentable ejecución del periodista James Foley por el Estado Islámico, me llamó la atención un... Estado Islámico se llama este sí, grupo terrorista. Este ¿no? grupo terrorista. Sí. Me llamó mucho la atención. Yo no sé si fue un tuit de Freddy Muñoz. Creo que sí, fue un tuit de Freddy Muñoz Altamiranda, el periodista colombiano, que dijo que eso a él le sonaba unas nuevas Torres Gemelas. Pues ayer a Obama se le vio el bojote porque soltó la siguiente perla, que hay que acabar con los terroristas del Estado Islámico y que van a mandar militares al Medio Oriente y que intervendrían en Siria si era necesario. Oh. Que los exterminarían en Siria si era necesario. ¿Qué quiere decir? Que como fracasaron para derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, como los mercenarios, porque ese Estado Islámico lo crearon los mismos gringos, porque son los mercenarios pagados por los gringos y por Arabia Saudita y por Qatar, que ahora como los tipos ya están controlando campos petroleros en Irak, se le pusieron las agallas grandes. Así es. Como pasó con Saddam Hussein y como pasó con Osama Bin Laden y los talibanes, ya el ejército del Estado Islámico se le fue de las manos. Pero fíjense ustedes cómo suelta ahora Obama. Ay, nos vamos a meter en Siria. Si nos tenemos que meter en Siria, nos metemos en Siria y que matan dos pájaros de un tiro, tumban a Bashar al-Assad y supuestamente derrotan al Estado Islámico. Ay, vamos a ver. ¿Qué hace con campos petroleros? No, vamos a ver si Rusia, porque recordemos el papel fundamental de Rusia y de China para que los gringos y la OTAN no se metieran en Siria. Ajá. Vamos a ver si Rusia y China van a dejar que Obama se salga con la suya. Esperemos que no. Y que el mundo ya se ponga en alerta ante una nueva estrategia bélica de los Estados Unidos para hacerse con mucho más poder territorial, con poder económico, con poder de recursos. La economía de los Estados Unidos está sostenida sobre el viento, ¿no? Eso no tiene asidero de nada. Y por ello ellos se ven en la necesidad de hacer guerras. Y esto, ojo, no es desde ahorita. La fundación de los Estados Unidos de Norteamérica tiene como política, como premisa, hacer guerras para el bien de su economía. Ja, ¿no me cree? Revise la Constitución de los Estados Unidos. Revise la Constitución de los Estados Unidos y que se no, sorprenderá. Y no va a tener mucho que leer, porque la Constitución de los Estados Unidos tiene 20 artículos. Son 7 artículos y 7 tomos de enmiendas. ¿No? Sí. Bueno, antes de irnos a la pausa, pues seguimos hablando de las diferentes ferias escolares que se están llevando a cabo en la ciudad, en las que se ofrecen 60% de ahorro. Existe una feria escolar en los centros educativos Manuel Palacio Fajardo de la parroquia 23 de enero y Carmen Maízo de Bello, ubicada en la comunidad del Valle. Estas exposiciones, organizadas por el gobierno del Distrito Capital y los Ministerios para el Comercio y Educación, ofrecen variedad de artículos escolares a precios solidarios. Creyones, cuadernos, lápices, carpetas, uniformes y otros rubros se ven en los anaqueles. Así que bueno, ya lo saben. Centros educativos, Manuel Palacio Fajardo de la parroquia 23 de enero, Carmen Maízo de Bello en la comunidad del Valle. Hasta un 60% de ahorro puede tener en estas ferias escolares. Tiempo de hacer una pausa y nos vamos con este sabroso San Rafael, interpretado por Eneas Perdomo. Mis pasajes van remando, con vueltas y más revueltas. Oye, pasaje, mi San Rafael, voy cantando. Y el cuatro viene siguiendo a mi arpa vieja sonando. En aguas del río Apure, San Rafael anda pescando. Con arpón y con anzuelo, y San Rafael con boyate y chichorreando. Y yo, cantor de mi tierra, voy calmando el dolor de estar ausente que me está martirizando. Por mis caminos, hermano, cruzando monte y praderas con horizonte lejano, buscando en la lejanía con mis pasajes vaquianos, la melodía de mi canto bajo el cielo azul del llano. San Rafael, vuelve mi canto por los confines lejanos, abierto cual la sabana. Ahí las sabanas que me apure soberano, donde nacieron los bravos, oye los bravos que pelearon mano a mano, en pro de la independencia, compa, es el león de los llanos. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Nuestra historia según Aníbal Nasoa.

sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. O que é felicidade, meu amor? Cariñito para la oreja. Aquí lo tenemos en la ventana, este bossa nova exquisito presentado por Astrud y Joao Gilberto. Nos traen este Corcovado. ¿Mm? Corcovado Redentor, qué lindo. No, pero mira la parte que más me gusta. El Cristo dice... allí, ¿no? El Cristo sí. Está allí. Pero mira la parte que más me gusta esta canción que dice: y yo que era triste, yo que no creía en este mundo. Al estar a tu lado comprendí lo que es felicidad, mi amor. ¡Qué cosa tan bonita! ¡Qué hermosura! Ajá. Mira lo que... mira, Astrud fue esposa de Joao, ¿no? Uh-huh. Y además de cantante, esta exquisita voz que, por supuesto, la voz más emblemática de la Garota de Ipanema, cantada por ella. Y ella es pintora también, uh-huh. Toda una artista, esta... mujer brasileña que de origen alemán y ya tiene 74 años, ¿no? Todavía está entre nosotros por ahí. Sí, bueno, es que toda esta generación. Voz maravillosa. Fíjate, Tom Jobim murió hace ya varios años, pero, joven, pero murió joven. Joven, 54 años una creo cosa que tenía, así, algo por infarto, allí. Un infarto fulminante. Sí. Mira, ya que estamos hablando, ¿no? Toquemos el tema cultural, los invitamos. Yo me estoy frotando las manos, señores. Ajá. Ya que el mes que viene ya se acerca el Festival Internacional de Cine de Caracas. Oh. ¿Dónde? ¡Ay, qué rico! Ya no hay que viajar para Margarita. Cine... Claro, quien pueda viajar a Margarita, ver el de Margarita, qué maravilla. Cine internacional. Pero ya tenemos nuestro festival aquí en Caracas, donde el cine insurgente será el protagonista, ya que habrá un concurso de cine insurgente en este Festival Internacional de Cine de Caracas. Las piezas podrán ser postuladas, o los proyectos, mejor dicho, se podrán postular hasta el 8 de septiembre. Esta información la dio a conocer la coordinadora del evento, Andrea Gouverneur, quien destacó que la convocatoria está dirigida a estudiantes, creadores en formación, colectivos culturales y grupos comunitarios organizados. En declaraciones a los medios de comunicación, Gouverneur comentó que la convocatoria se abrió el pasado 8 de agosto. Los proyectos se recibirán hasta el 8 de septiembre y la abren para cineastas jóvenes y gente interesada en la realización audiovisual que estén en la ciudad capital a fin de que nos cuenten temas de Caracas. Explicó que se seleccionará 3 ganadores, los cuales recibirán el apoyo de la Villa del Cine, el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía y la Escuela de Técnicos Cinematográficos José Manuel Funes para llevar el proyecto a la pantalla grande. Con respecto a este festival de cine, a partir del 12 de septiembre, el público caraqueño disfrutará de lo mejor del séptimo arte latinoamericano con la inauguración de la Fiesta del Cine. Al respecto, detalló que las 483 películas recibidas, 81 fueron seleccionadas para entrar en competencia. Recordó que las categorías participantes son largometraje ficción, cortometraje ficción, largometraje documental, cortometraje documental y animación. Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Cuba, El Salvador, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela son las naciones presentes en el encuentro audiovisual. ¿En qué salas se van a proyectar estas películas? Pues la sala, el cine Aquiles Nazoa, que es el antiguo cine Urdaneta. Bueno, fíjate tú, ya qué bien pasar de cine porno a cine latinoamericano, ¿no? El cine Aquiles Nazoa, antiguo cine Urdaneta, sala La Previsora, sala Manuela Sáenz del Teatro Bolívar, cine Junín, también cambió el género, el Teatro Katia, Teatro Alameda, Teatro Simón Rodríguez, Sala Margot Benacerraf de Lunearte, Sala Antonieta Colón del Centro Cultural Parque Central y Cinemateca Nacional MBA. Además de las salas convencionales, las cintas podrán apreciarse en espacios públicos como plazas y parques, así como en las comunidades de Caracas. Aclaró que en el Mirador Boyacá y las plazas Candelaria, Bolívar, no se proyectarán las cintas en competencia, sino que se presentarán muestra de películas. Algo bien interesante, las declaraciones del presidente de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte Freddy Ñáñez, quien expresó que el primer Festival Internacional de Cine de Caracas es un evento necesario, porque nosotros desde la Segunda Guerra Mundial hacia acá hemos estado expuestos a un cine de propaganda, a un cine que nos muestra el mundo de una sola manera y que hace oda al consumismo, refiriéndose así al cine de Hollywood, ¿verdad? Este cine que nos venden, que los rusos comunistas son malos, que todos los musulmanes son malos, que ellos, a través de la industria hollywoodense, señores, además de moldear nuestros patrones de consumo, pero hasta el consumo de las parejas, ya la gente no quiere a una mujer o un hombre real. Lo que quieren es a un George Clooney, un Ashton Kutcher, o una Jessica Alba, o una Angelina Jolie. No, y que con todo esto, incluso... Hay gente que le gusta, mucha gente que le gusta lo que han llamado en Hollywood las comedias románticas, ¿no? Pero las comedias románticas... Que distorsionan lo que son las relaciones románticas, eso no existe, nos señores. Nos enseñan a enamorarnos de una manera y nos dicen, esto es el amor, así es el amor, así, y nada más. Ojo, que el amor existe, ¿no? Y que nunca he estado enamorado, que lance la primera piedra. Ah, no, y qué rico es estar enamorado. Y todos tenemos historias hermosas de amor y unas historias terribles de despecho. Pero bueno, hablemos de las historias hermosas de amor. Pero vamos a estar claros, no tiene nada que ver con las comedias románticas. No. Entonces nos meten patrones de consumo, patrones ideológicos, patrones de quién y cómo enamorarnos. Estamos sometidos a propaganda constantemente. Todos los días. Eso no quiere decir que, bueno, que si usted le gusta un determinado género y le gusta determinada película yankee, vaya a verla. O sea, cada quien es libre. Pero vamos a abrir entonces las opciones. Vamos a aprender a ser consumidores críticos de cine. ¿Y de qué forma podemos ser consumidores críticos de cine? Cuando vemos otras cosas que no son las hechas en Hollywood. Y este festival es una buena oportunidad. Tenemos llamada telefónica. Muy buenos días. Ah, buenos días, Enza, Randall. ¿Qué tal? Saludo para todos. Soy Carlota de Petare. ¿Cómo está, Carlota? ¿Qué tal, Carlota? Mira, yo llamaba para, felicitar al presidente, a Maduro y a todo su equipo, a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y a todas las personas involucradas en esta lucha contra este contrabando, ¿no? Tan terrible que nos ha hecho tanto daño. Sí. Y yo digo que, cónchale, nuestras Fuerzas Armadas son bien disciplinadas, porque fíjate tú, si un soldado se le ocurriera echarle plomo a esa gente que lleva todas esas pimpinas de gasolina. Claro, oye. Qué desastre. Claro. Qué desastre. Y la gente agarraría miedo, pues, porque la verdad es esa, porque pero fíjate tú que no lo hacen. Pero si fueran los venezolanos que estuviéramos trayéndonos, contrabandeando de Colombia para Venezuela, yo te aseguro de que aquel lado no dudarían en hacerlo. Te apuesto a fuertes a lucha, como decían antiguamente. Sí, ¿no? Y sería entendible, no digo el uso extremo de la violencia, pero sería entendible tomar todas las previsiones, porque cada país tiene derecho a defender sus intereses. Claro. Mira, otra cosa. Yo digo que, cónchale, con lo de la gasolina, ¿no será que habrá que ponerla al mismo precio que está Colombia para que se acabe esa broma de la gasolina, que es la tercera gasolina más cara del mundo? Y bueno, y los economistas, los que saben, los estrategas, ver cómo internamente, entonces, nosotros los venezolanos los residentes en Venezuela, buscar otras maneras, quitar el IVA, bueno, no sé, se me ocurre tantas otras cosas, ¿no? Quitar el IVA, algo de eso, claro, seguir con la mano dura contra el contrabando de los alimentos, ¿no? Estar pendiente de eso, pero no sé, quitar el IVA y eso que ¿cómo se dice? Que compense el aumento de la gasolina. Oye, pues, razonable. Se acabaría por lo menos tanto contrabando de gasolina. Es por lo menos digno de entrar en discusión. Una desgracia. Sí. Grande, porque claro, es impresionante cómo pasan esas cosas, para esas pimpinas, todo eso, esos carros llenos de gasolina, casas llenas de gasolina. Bueno, que Dios es tan bueno que los mira también con ojos de misericordia, porque no ha pasado más una desgracia grande con explosiones de esa gasolina. Claro. Yo digo eso, digo, bueno, ¿será que hay que solucionar ese problema con llevando la gasolina al mismo precio de allá de Colombia para que se acabe ese contrabando? Por eso, por un lado. Otra cosa, mira, yo tengo familias en Canadá y la harina de las arepas, está allá en 40, o sea, el cambio, 40 bolívares, pues. Ajá. Imagínate. Y aquí los buboneros la venden de 40, 50, se ¿sí? la venden a la gente. Sí. O sea, a precio de sí. dólar canadiense, pues. ¿Ah? A precio de dólar canadiense, entonces la sí, consumimos sí, acá. A precio de dólar canadiense. Vaya. Entonces, y la gasolina, bueno, se me olvidó realmente, oye, preguntarles cómo estaba, porque sí, eso cuesta como que para llenar una cosita como 300 mil al cambio, o sea, 300 bolívares nuestro, pues, 300, claro. 300 mil de los viejos, hace unos 3 años atrás, pero no sé cómo estará ahorita. Y que a toda esa gente que cóchale, que está con esa especulación y todo, que muchos son italianos, portugueses, que los que tienen las panaderías, todo eso, con toda esa especulación, ¿por qué no se ponen a pensar que en su país se van ahorita y en sus países de origen no podrían montar ningún negocio porque los impuestos les comería todo? Lo sé porque yo conocí 3 familias que se fueron, como en el 2004, porque con Chávez venía el comunismo, se fueron y todo, y tuvieron que devolverse porque no pudieron montar ningún negocio, porque los impuestos le comían todo lo que ellos tenían, su ingreso, su cosa que tenían. Y ahí control de ganancias. Mejor con Chávez y el comunismo que con el capitalismo salvaje. Claro, porque entonces ellos no piensan en eso, solamente quieren ahorcar al pueblo venezolano, al que compra aquí, les compra, y entonces quieren ahorcarlo con esa especulación, a ver si tumban al gobierno, pero sinceramente no piensan en eso. Otra cosa, que ningún venezolano se va al extranjero y va a conseguir una pensión. Eso es mentira. Ah, bueno. Allá ahorita no hay seguridad social para, y menos para un extranjero recién llegado. Eso es así. Y eso todo el mundo creo que todo el mundo lo sepa. Okay. Pero, oye, no reflexionan, no piensan. Bueno, el gobierno tiene que ponerse muy duro en muchas cosas para que baje esa especulación. Es así, y en eso se está trabajando junto al Poder Popular Organizado, la Fuerza Armada Nacional, y este asunto de la gasolina que mencionaba, yo no sé si bueno, ponerlo a niveles de precios internacionales, precio de la gasolina. Esa no es la solución. Tampoco es la solución eliminar el IVA, porque el IVA, o sea, ¿para qué sirven los impuestos? Para invertirlos en salud, educación, infraestructura, vialidad. Los impuestos son necesarios. Sí, pero lo que bueno, sí estoy de acuerdo es con que se aplique, o es mi propuesta, el PVP y listo, y se acabó. Se aplica el PVP y entonces los productos no quedan a discreción del comerciante. Sí, en cuanto a lo de la gasolina, mira, qué terrible esto, ¿no? Tenemos nosotros aquí en el país cifras como que 100.000 barriles de gasolina salen diariamente de nuestras fronteras por la vía del contrabando. Esas son cifras antes de toda esta contraofensiva que ha hecho el gobierno para frenar, ¿no?, todo tipo de contrabando. Y cifras de Colombia, no nuestras, cifras de Colombia. El mercado interno colombiano se surte, en cuanto a gasolina se refiere, el 20% de la gasolina que consume diariamente Colombia viene por la vía del contrabando. ¿Ustedes saben lo que es alimentar el 20% de la gasolina que consume todo un país y que ese 20% sea por la vía del contrabando? Oye, hermano, Oye, vale, nada más saca la cuenta, ya es para echarse a llorar. No, es que fíjate, Randall, ¿qué diría Julio Borges y Enrique Capriles Radonsky y María Corina, que dicen que nosotros le estamos regalando el petróleo a los otros países? Sí. ¿Por qué no hablan del contrabando hacia Colombia, de cómo sus panas contrabandistas y guarimberos están ellos sí le están regalando el petróleo, y ni siquiera a los pueblos de otros países, sino a los malandros de otros países? Exactamente, usted lo ha dicho de mejor forma, no lo pudo decir. ¡Qué barbaridad esto! De verdad, cuando yo escuché, leí las cifras, las revisé, esto de que el 20% de la gasolina que se consume en Colombia llega por la vía del contrabando desde Venezuela. O sea, no hay ganancia ni para el gobierno venezolano, ni para el pueblo venezolano, ni tampoco para el gobierno colombiano, ¿no? Aunque a lo mejor ellos se anotan en alguna ventaja por allí. Pero 20% de la gasolina que consumen todo un país viene de nosotros y de gratis, porque no la estamos produciendo, y saben los costos de producción que genera, oye, sacar tanta gasolina, costos de producción que le resultan a nuestra nación, para que se vayan por la vía del contrabando a alimentar un mercado ilegal. Esto da dolor al que quiere la patria, como Enza García, como este servidor, como usted que nos escucha. A quienes queremos la patria, esto no puede hacer menos que dolernos, que darnos ganas de llorar, conocer estas cifras. Ah, pero no nos vamos a caer en el llanto. Vamos a actuar junto al gobierno y vamos a parar en seco a los contrabandistas de todo tipo. Contrabando igual delincuente. No hay otra forma de llamar a este tipo de economía lesiva, nociva, para los intereses de nuestra patria. Eso, y contrabando externo como el interno. Todo los tipo de contrabando. Todo tipo de contrabando. Mira, queremos invitarles, hoy arranca el Festival Internacional de Percusión de Barlovento, que reunirá a 350 artistas, y esta actividad se realizará a partir de hoy hasta el 30 de agosto. Culturas y cultores de Venezuela y el mundo visitarán las comunidades para compartir sus experiencias musicales, y la fiesta rendirá tributo a Nelson Mandela. Esto lo informó el músico y director general del festival, Pibo Márquez. Márquez detalló que la fiesta musical comenzó hoy cerca de las 10 de la mañana con una comparsa encabezada por imágenes de los Santos Negros y la Cruz de Mayo. Un grupo de músicos hizo repicar los tambores y recorrió las calles de Higuerote hasta llegar a la Concha Acústica. Así que bueno, si el fin de semana van a ir a la playita y van para Barlovento, no se pierdan este Festival Internacional de Percusión de Barlovento. Va a haber otro festival bien interesante, que es el Festival Caribe Nuestro, que será en Falcón. La salsa, el son y el bolero serán los géneros musicales presentes en el Festival Caribe Nuestro 2014, que se realizará entre... ¿hoy es 28? Hoy es 27. Bueno, a partir de mañana, el 30 de agosto, en tres municipios del estado de Falcón, donde agrupaciones y cantantes de música caribeña se darán cita en distintos escenarios del estado para ofrecer conciertos y talleres didácticos gratuitos. Esto será en la Casa de la Cultura Simón Bolívar en Puerto Cumarebo. Es uno de los sitios donde se va a hacer. La Casa del Sol, ubicada en el casco colonial de Coro. La Casa de la Cultura Alejo Díaz de los Taques. Bueno, hay diferentes sitios donde se va a llevar a cabo este Festival Caribe Nuestro. Para que vean que en Revolución, Venezuela no es Caracas y los demás es Monticulebra, sino que la cultura, los festivales, las actividades se llevan a cabo en todas partes. Se toman en cuenta todas las regiones, todas las localidades. Y para los que nos quedamos aquí en Caracas y también queremos disfrutar de actividades culturales gratuitas, el día de hoy, en nuestra ciudad capital, ¿saben ustedes que siempre lleva a cabo estos conciertos y estos buenos espectáculos la gente de Conexión Cultural de la CanTV? Uh-huh. Hoy, en la sede de la CanTV en la Avenida Libertador, con entrada totalmente libre, usted podrá disfrutar de, mire esto, un homenaje a Ali Primera y Bob Marley, cantores de la paz. Esto es lo que los une, ¿no? Ali Primera y Bob Marley homenajeados hoy en la CanTV a partir de las 4 de la tarde en la sede de la Avenida Libertador. Ahí estarán presentes artistas como Tiburcio MC, uh-huh. Qué buen letrista este camarada, Ali Rafael Vázquez, VJ Alba y DJ Wiro. Estarán presentes en este homenaje a Ali Primera y Bob Marley a partir de las 4 de la tarde, entrada libre, en la sede de la CanTV, auditorio por supuesto, capacidad para 300 personas, lléguele temprano para que garantice su acceso. Así que la invitación para todas y todos a estas actividades que tiene Conexión Cultural de la CanTV, que también, por cierto, tuvo este domingo en la Plaza de los Museos a la gente de Caracas Jazz y Palmeras Caníbales. Así nos vamos, así se baja el telón de esta ventana el día de hoy. Le damos las gracias a usted por su participación, por su sintonía y sobre todo por la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Es así que se la agradecemos, pero sobre todo se la va a agradecer los que viene atrás, la generación de relevo. Agradecemos también a Luis Yerloyo el estar ahí frente al control técnico. Hasta mañana nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos buen apetito, feliz tarde esta mañana y los dejamos con un temita que más de uno aquí lo bailó en sus años mozos. Red Hot Chili Peppers, Give It Away. Give it away, give it away.